como ando mujer por tu querer. Borracho y apasionado nomás por tu amor. Mira cómo ando mi bien, tan loco de sentimiento nomás por tu amor. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Sombra fatal, sombra del mal, me sigue por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Solo tú has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.